la bienvenida a un láser más a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado. Así es, estamos en mitad del fin de semana y da comienzo el programa de música electrónica de Reactor 105 con un rolón. Tengo preparado para ustedes mucho nuevo, mucho estreno para que muevan la patita donde quiera que se encuentren, si se están transportando de un lugar a otro, si ya están en una fiesta, si simplemente están en su casa fijándose solos, pues qué chido. Bienvenidos y los voy a estar acompañando hasta la una de la madrugada. Eso que acaban de escuchar es de un grupo de personas y músicos que no tenían ni idea que existían. Es Taren Gopi con Lola Murs, y no solo eso, sino que aparte de todo forman parte de una disquera que se llama Eton Messi, que acabo de descubrir y que está súper, súper chida. Taren Gopi es un músico y productor de Londres, y bueno, pues como les decía, se juntó con Lola Murs, que pueden encontrar bastantes de sus cosas en Bandcamp. Ella es de Londres, del Reino Unido. Y también tenemos por otro lado esta disquera llamada Eton Messi, que es una disquera de house, de disco, de tech house, de progresivo, de funky, y que básicamente pues es una disquera que se formó en 2011 y ha ido creciendo exponencialmente hasta convertirse en una de las disqueras underground de música electrónica más solicitadas. Yo no tenía ni idea, pero bueno, aquí les presenté este tema que es por parte de Taren Gopi y Lola Murs, como decía, que se llama Hung Up, como el tema de Madonna, tal cual. Dicho esto, vamos a empezar con la buena música y lo vamos a hacer a continuación con otros que no conocía. Por un lado tenemos a Midnight Magic, que les voy a contar un poquito acerca de, pues, de qué se trata. Midnight Magic es un grupo de 9 personas de Brooklyn que está inspirado en el soul, en el funk, en el disco, y están orientados a lo electrónico, pero de los 80 y del post disco. Bueno, pues ahí está la explicación de Midnight Magic. Pero aquí tenemos también a otra jugadora, que pues esta jugadora se llama Sophie Lloyd. Y Sophie Lloyd es de Londres, es una productora y también es una DJ que tiene más de 15 años de experiencia, que le gusta la música feliz y que se aventó unos toques para esta, no, o sea, no literal, sino que le dio su toque a esta rola de Midnight Magic que se llama I Found Love. Así que espero que disfruten esta nueva música y nuevos artistas. La neta, yo siempre descubro cosas chidas y las quiero compartir con ustedes. Bienvenidos sean todos a Láser y siguen escuchando Reactor 105. ¡Vámonos! We'll be right back. Vientos, pues ahí estuvo Midnight Magic con I Found Love, pero en un remix de Sophie Lloyd Remix. Y bueno, pues ya son pasadita la medianoche el sábado y sigo estrenando música con ustedes. La que viene a continuación no es la excepción. La rola se llama Holidays in the Sun, es un poco más trepado de lo que venimos escuchando. La creadora es Mickey Blanco, que es una rapera, es una artista, poeta y activista de Estados Unidos. Y bueno, pues ha trabajado con artistas como Blood Orange, como Kanye West, como Teyana. Es parte de la comunidad LGBT+. Y pues yo me la topo por primera vez con este tema, que como les decía, se llama Holidays in the Sun o Vacaciones en el Sol. Así que ojalá que lo disfruten también. Es más agresivo que lo que veníamos escuchando, pero seguramente les va a quitar el sueño si es que ya lo traen, o los va a despertar si necesitan ese sacudón que de repente nos da la música. La neta es que siempre es bueno recurrir a la música para cambiar o mejorar el estado de ánimo, o si quieren mantenerlo. Así que, gente, ahí está Holidays in the Sun por parte de nada más y nada menos que Mickey Blanco, descubriéndola aquí en Láser en Reactor 105. Vamos con ella. Blanco, que por cierto nació en Orange County, California, que es una especie de cerrada, así como muy clásica o conservadora. Tiene una historia muy interesante de cómo pues pudo llegar a donde está y de sus preferencias y cómo la pasó. También hace poesía, tiene un libro que se llama From the Silence of Tochamp to the Noise of Boys, y pueden checarlo, ahí está publicado por Oh Wow. que es una editorial bastante chida también, donde pueden encontrar muchas publicaciones de gente que también pues hace lo suyo en la música. Vamos a seguir adelante en esta medianoche de sábado con algo más de estreno por acá en Reactor 105. Y bueno, lo que viene a continuación también es una combinación de varios talentos. Por un lado tenemos a Barbie Williams y por otro lado tenemos a Lemon Mint. Y me gusta, estoy bastante orgullosa porque Lemon Mint es un trío franco-mexicano que, bueno, pues básicamente, pues ahí están Rafa Navajas, también está Carlos Mier, etcétera, etcétera. Creo, sí, DJ Echo. No tenía el gusto de conocer muchas cosas de ellos y más o menos me clavé y están bastante originales, así que les recomiendo que chequen las rolas de Lemon Mint, que en parte son mexicanos. Y ahora seleccionaron a Barbie Williams, que es una cantante argentina, pero que ya está bien afincada en Berlín. Hicieron algo que me dio mucha risa, pues se llama Ongosto. No sé si sepan, pero en el mes de agosto proliferan estos seres del mundo fungi. Me dio mucha alegría saber que pues se juntan estas dos vertientes, la argentina por un lado, Barbie Williams, pero ya afincada en Berlín, como decíamos, y por otro lado pues los franco-mexicanos de Lemon Mint con este resultado de Ongosto. Así que pues quería pasárselos, quería que lo disfrutaran y además chéquense el video porque está bastante tripeado, está hecho con animación o no sé si esté hecho por inteligencia artificial, pero puede ser ahora que está tan de moda, así que chéquenlo por ahí, seguramente les va a gustar y va a machar mucho con la rola que van a escuchar a continuación. Nos vamos con esto y regresamos con más después de un corte, más estrenos a través de Láser y Reactor 105. Solita al bosque y me reperdí. escuchando Láser por Reactor. En Láser a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado, estrenando pura música nueva. Y eso que acaban de escuchar fue una de mis rolas favoritas que salió de la cosecha de esta ocasión, de este episodio. Así que les voy a explicar a continuación de qué se trata exactamente. Se llama Anaconda y bueno, pues es original de un proyecto llamado Los Eclipses, pero también ahí está Eva de Marce. Dan Solo y Eva de Marce se juntan Cannes y hacen una producción entre Francia y México también. Pero no es la versión original, es una versión hecha por un tal Ubaru, así Ubaruh. Y cuando lo busqué, nada más pues encontré básicamente este New Disco, pinche funky disco, así es como lo dice, es de México y pues hay que enaltecer la música electrónica nacional y eso es lo que buscamos hacer mucho aquí en Láser, así que pues una de mis favoritas ahí, producto nacional, Anaconda Ubaru Remix por nada más y nada menos que como decía, Los Eclipses, así que venga, pues guárdenla, búsquenla, está en las plataformas, no es tan fácil de encontrar, pero seguramente que la encuentran. Y la que viene a continuación es de Sammy Bananas. Me gustó mucho el nombre, pero me gustó más la rola. Él es un productor de Brooklyn y dicen que es un maestro de la fiesta. Así es como lo describen en la mayoría de las plataformas. Así que, pues, si se trata de ir al antro, al club o como le quieran llamar, pues esta es una rola que seguro va a pegar y va a funcionar si es que deciden ponerla. Se llama Boca Grande y también acaba de salir. Así que, pues, yo los dejo con esta rolota. Estreno también a través de Láser, su programa de música electrónica. Ya saben que me pueden encontrar en @mariadadelradio. Ahí estoy en Facebook, aunque no escriba mucho, pero sí leo todo. También estoy en Twitter y también estoy en Instagram. Subo videos y más cosas por si quieren ponerle cara a la voz. Mientras tanto, nos vamos con esto de Sammy Bananas, que se llama Boca Grande, a través de Reactor 105. Y continuamos aquí en Láser. Después de esto, vamos a seguir con los favoritos ya viejos, conocidos y amados de este programa. estuvo Sammy Bananas con Boca Grande. Les dije que estaba chida, que sonaba bien y que tenía toda la onda. Así que puntos extra para Sammy Bananas. Si esto fuera un salón de clases, estrellita en la frente. Vámonos con esos viejos conocidos que amamos y adoramos y que están mucho en movimiento últimamente. Ya se acerca el momento de tenerlos más cerca que nunca. Son los Chemical Brothers. Y bueno, pues están liberando sencillos cada X tiempo y acaban de liberar uno reciente con nada más y nada menos que Beck. Todos recordamos su colaboración, que bueno, pues se caracterizaba por tener un video bastante, bastante chido, y aunque no era una rola muy bailable, sí se centra en la danza. Creo que ya saben de cuál estoy hablando. Yo creo que recuerdan esta de Wide Open, cuando la chica se convertía en un exoesqueleto. Pues ahora tienen esta nueva rolita que se llama Skipping Like a Stone y que les quiero poner para ustedes. Esta colaboración, bueno, son famosos por sus colaboraciones. Y bueno, pues yo ya les había puesto una con Hello Mod, etcétera, etcétera, que es Live Again. Y es el momento de hacer esta presentación de Beck y los Chemical Brothers el 26 de octubre. Van a poder ver un libro que está por publicarse, que se llama Posting Cosmic Reflection. Es una visión única de las tres décadas de este dueto electrónico. Y bueno, pues también habrá testimonios de la gente que ha trabajado con ellos, incluyendo al señor Beck. Así que vámonos con esto, que pues se llama Skipping Like a Stone, ¿no? O saltando como una piedra, básicamente a través de Reactor 105 y láser. Skipping Like a Stone a través de Reactor 105 y Láser, y seguimos en esta noche de sábado, pues tratando de hacerlos felices, tratando de que bailen, que se olviden de los problemas, que disfruten del fin de semana, pero desgraciadamente hemos llegado al final de este turno. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho, se hace con mucho cariño, como lo digo siempre, y agradezco mucho a toda la gente que manda mensajes, a toda la gente que se reporta, a toda la gente que está pendiente en estas horas tan intempestivas, y pues la verdad es que es un placer para mí compartir este tipo de música con ustedes. Espero que estén en buena compañía, y si están con ustedes mismos, pues qué mejor compañía que la buena música que les damos hoy a través de este programa. Quiero agradecer en especial a Blakey, quien lo produce, y por supuesto a toda la gente que lo escucha, que lo baila, que lo vive y que lo retroalimenta a través de las redes sociales. A continuación me voy a despedir con otra rola nueva más, otra rola que no me esperaba. La neta es que ahí buscándole, pues me encontré una rolota, como decía, que es una combinación entre No Such Thing y Shaq Greene. Y pues estos dos son grandes, son únicos. Espero que los conozcan, y si no los conocen, pues no pasa nada. Ahí está el DJ canadiense Shaq Greene. Y pues también tenemos a No Such Thing, que pues ya tiene varios tiempo que lo pusimos por primera vez aquí en este programa, y pues que seguramente les va a dejar un buen sabor de boca. No Such Thing es Jason W. Chung, y bueno, pues es un DJ y productor basado en Los Ángeles. Así que vámonos con esto entonces, que como les decía, lleva el nombre de, no les había dicho, Too Close. Es una colaboración con Ori, Demasiado Cerca. Ahí está, la colaboración con Ori de No Such Thing y Shaq Greene. Espero que la disfruten, que la amen, y nos escuchamos en el próximo Láser, sábado a la medianoche, aquí en Reactor 105. Muchas gracias, soy María. Que tengan un excelente fin de semana, que no les gane la fiesta, y adiós. te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.